En este miércoles recemos con el Evangelio según San Mateo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Jesús dijo a la multitud: El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. Un hombre lo encuentra, lo vuelve a esconder, y lleno de alegría vende todo lo que posee y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un negociante que se dedicaba a buscar perlas finas, y al encontrar una de gran valor, fue a vender todo lo que tenía y la compró. Palabra del Señor. Retomando algo de la riqueza del Evangelio del domingo pasado, es lindo recordar que además de enseñarles a rezar a los discípulos, o sea, a darles una fórmula, por decirlo de alguna manera, Jesús les enseñó que debían orar con insistencia. Jamás alcanzarán las palabras para dirigirnos a nuestro Padre. Jamás podremos agotar el misterio de nuestra comunicación con Él con una mera repetición de fórmulas, sino que junto con eso debe ir de la mano el corazón, la insistencia de un corazón que ama, como el del amigo inoportuno, que con tal de darle un pedazo de pan a su otro amigo, no se cansó de insistir. Por eso Jesús lo decía así: si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? Jesús quiere que no nos cansemos de pedir. Desea que seamos insistentes e inoportunos. Dios Padre desea darnos lo que Él más desea, aunque parezca redundante, y eso que más desea es lo que a veces nosotros menos deseamos: su Espíritu. Por eso sería muy infantil que cualquiera de nosotros, vos y yo, digamos que ya sabemos rezar, que sabemos orar, porque en realidad deberíamos decir junto con San Pablo: el mismo Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad porque no sabemos orar como es debido. Eso quiere decir que pedir el Espíritu Santo es condición necesaria para rezar, es condición indispensable para dejar que de nuestro corazón broten las palabras o los gemidos inefables que ni nosotros mismos sabemos reconocer, esas necesidades que ni nosotros mismos reconocemos. Seguiremos con esto. Podríamos preguntarnos hoy por qué a veces Jesús no habló tan claro como uno puede esperarlo, o el porqué de las parábolas, que parecen tan sencillas a simple vista y sin embargo necesitan ser explicadas. Los discípulos en privado muchas veces le preguntaron a Jesús sobre el significado de las cosas que decía, el significado de las parábolas. Eso evidentemente quiere decir que no comprendían todo y que no todos entendían lo que Jesús quería decir. Lo mismo pasa hoy. Y vuelvo a la pregunta del principio: ¿por qué Jesús eligió ese modo de enseñar? Mientras Jesús sabía todo y sabe todo, Él prefirió no decir todo de golpe, no decir todo de una vez, para que vayamos viendo, comprendiendo de a poco y con provecho, con fruto. No estamos preparados para tanto de golpe, somos débiles, no nos da el corazón, no nos alcanza la mente, y por eso Jesús a sus discípulos y a nosotros nos va llevando de a poco, como buen maestro, mostrándonos algo para atraernos, callando ciertas cosas para decírnoslas después, como vos hacés con tus hijos, como hace un maestro enseñando. Así vamos adentrándonos en los misterios del corazón de Jesús, los misterios del reino de Dios, que son insondables. Así, de golpe miramos para atrás y podemos decir: ah, ahora comprendo, ah, ahora entiendo lo que me decía Jesús. Así es el camino de la vida, el camino del Evangelio. No podemos ser golosos con la palabra de Dios, tenemos que comer de a poco e ir desgustando. Mientras, desde algo del Evangelio de hoy, lo que podemos ir pidiendo es descubrir la riqueza y la belleza del reino de los cielos, que hoy está simbolizada en el tesoro y en la perla. Descubrir el amor de Jesús, descubrirlo a Él, por medio de sus palabras, de la Eucaristía, de la caridad. Es todo, es la mayor riqueza.